En un mundo que gira cada vez más rápido, es importante detenernos a escuchar nuestro cuerpo, calmar nuestra mente y nutrir nuestro espíritu. Aquí comienza Conexión Plena. Hola, muy buenos días a todos, nuestros oyentes y a quienes nos acompañan todos los jueves de 9 a 11 de la mañana. Hoy en este hermoso día que tenemos, Facu. Hola, buenos días. Hoy les traemos el humor desde diferentes miradas, cada una con su toque especial, que le da alegría y color a la cotidianidad de todos nosotros. Bueno, hablaremos del humor en la discapacidad, de la filosofía y la música terapia. Además, les traemos dos invitaciones de actividades culturales que tratan el humor de distintas formas. Y para finalizar, nuestra invitada de todos los programas, Malvina, nos dará una reflexión general sobre todos los temas que tocaremos. Las líneas de contacto con las que se pueden comunicar con nosotros a lo largo del programa para hacernos sus preguntas son por teléfono al 1234555 y por Instagram y YouTube nos puedes buscar como Conexión Plena. Recordar también que en YouTube pueden ver los programas ya emitidos anteriormente por si les gusta ver de nuevo los programas. O si les gustó algún tema y lo quieren volver a escuchar. Hoy, para enamar tu proceso, para iniciar el programa, elegí traer un punto de vista del humor, como va a ser el tema de hoy, desde un punto de vista quizás un poco diferente, que es la risa desde la discapacidad. Durante mucho tiempo las personas con discapacidad fueron objeto de burla, estereotipos y chistes fáciles producto de la desinformación y el desinterés de la sociedad. Hay personas que superan sus adversidades y suben al escenario haciéndonos replantear hasta dónde está el humor o si realmente el humor puede ser abarcado desde si ellos mismos pueden tomar ese humor como una forma de sanar. Reírse, en su caso, es quizás el acto de valentía más importante personalmente para ellos. Es una forma de no encasillarse, de ser simples personas con sus complejidades que la vida ha decidido para ellos. Quitarle a una persona con discapacidad el derecho de encontrar algo tan sano como la risa a su situación es no solamente incurrir una falta total de respeto, sino que también en la forma de invisibilizarlos. Personalidades en este rubro podemos mencionar a Héctor Rodríguez, nacido en México, que con su discapacidad visual cuenta las peripecias cotidianas que vive con un humor tan fino que deja reflexionando. Para cerrar esta columna, quería hacerles una simple pregunta. ¿De qué lado van a estar? Nada. nada hay que nada prohíba, ya te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Solo por amor lo canto. ¿Quieres ver feliz a tu mascota? Huellitas de amor. -ARG tiene todo para su confort. Comunicate al 11 78 90 5050 o por su Instagram @huellitasdeamor.arg. Tips, consejos y mucho más. Oh, oh. Hay días que brillan con su propia luz, sin mucho esfuerzo, sin explicación. Todo es tan fácil, todo es tan claro, que hasta el silencio suena encantado. Muy buenos días a todos. Hoy hablaremos de varias cosas que desconocemos sobre la musicoterapia. Pero, ¿qué es la musicoterapia? Es la implementación de la música y sus elementos: ritmo, melodía y armonía. La musicoterapia, o el, mejor dicho, el musicoterapeuta, está calificado por estudios científicos y profesionales de la salud. Se puede trabajar en forma individual o grupal, con el fin de asistir a sus necesidades físicas, cognitivas y emocionales, y de esta manera lograr una mejor calidad de vida. Podemos encontrar, a grandes rasgos, dos grupos. Tenemos los activos. Aquí se emplean instrumentos musicales como el piano, el bombo, el xilofón, instrumentos de viento, canto y movimiento corporal. En el segundo grupo tenemos a los receptivos. Aquí se centran en la escucha de música previamente seleccionada por el musicoterapeuta para lograr inducir estados de relajación, reflexión, estimulación emocional. Ejemplo: en los niños con autismo, uno de los objetivos puede estar enfocado en facilitar la comunicación y mejorar sus habilidades sociales. La musicoterapia la pueden emplear personas de todas las edades y con diversas condiciones. Ejemplo: tenemos adultos mayores, personas con problemas de aprendizaje, problemas de ansiedad o depresión, etcétera. Es una excelente herramienta, ya que no se emplean medicamentos. Si les interesó este tema, pueden estudiarlo en la UBA de manera gratuita o de forma privada en la Universidad del Salvador o en la Universidad Abierta Interamericana. Esta es una carrera que otorga el título de licenciado de musicoterapia, el cual dura aproximadamente entre 4 y 6 años. Pero esto no es todo. Les voy a dejar una chapa de dos pelis para este finde. Con este fresquito queda lindo. Acá tengo, mira, un mensajito de André, me dice: no puedo pasar los findes sin ver alguna de las pelis que recomiendan en tu programa. Gracias, André. Tenemos como primera Coco, en donde se explora la importancia de la música y la conexión con las raíces familiares. Luego tenemos la segunda película, que se llama Sing. Celebra la música y el poder de la canción para unir a las personas de forma única y cómica. Personalmente me resultó muy interesante este tema, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo jueves. Muchísimas gracias por estar allí. Cultura para sanar, un espacio para el disfrute un espacio para encontrarnos. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Hoy les traigo dos propuestas diferentes para poder pasar un momento grato de humor, ya sea estando en familia, con amigos o solos. Ambas actividades son aptas para todo el público. La primera invitación es ir a ver los shows gratuitos de stand-up que realiza Cotidiano Club de Comedia Stand-up. Para quienes desconocen el tema, stand-up es una forma de comedia teatral en la que quien lo realiza, por lo general de modo unipersonal, reflexiona humorísticamente a partir de sus propias vivencias frente a un público con el que interactúa. Cotidiano Club de Comedia Stand-up es un conjunto de comediantes profesionales que hacen shows individuales, cuya finalidad es reírse un rato de lo que nos pasa a diario. En relación al amor, al trabajo, a las relaciones, a las parejas, a los amigos, a las redes o a las noticias. El espacio en donde se realizan estos espectáculos se llama Bailes Club y se encuentra en Bartolomé Mitre 1695, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por último, los shows se realizan todos los viernes y sábados a las 9 de la noche y a pesar de que sea gratis la entrada, tenés que reservar antes en la siguiente página: eventbrite.com.ar. La segunda propuesta que les traigo es la película Patch Adams, protagonizada por Robin Williams, y es un film basado en la vida del Dr. Patch Adams, un médico que usa el humor y la compasión para tratar a sus pacientes, en su mayoría son niños. ¿Necesitas que tu guitarra suene como la de Jimi Hendrix? En Spartans Guitars tenés las mejores técnicos, además luthiers de primerísima línea. Conectate con Ariel al 11 40 40 2324. También lo encontrás en @Spartans-guitars y en Facebook Spartans Guión. ¿Por qué poner todas estas cosas que me molan? Una cagada el nombre. Sí. Sí, claro, una cagada esto. Elimina esa cosa. No garantizo que salga mejor. Bajaste el sonido, ¿no? Yo no voy a poner el guión bajo porque me hincha el guión bajo, ¿eh? Dale. ¿Necesitas que tu guitarra suene como la de Jimi Hendrix? En Spartans Guitars tenés los mejores técnicos, además luthiers de primerísima línea. Conectad, no, vamos de vuelta. Mirá, practicalo una vez al menos. ¿Necesitas que tu guitarra suene como la de Jimi Hendrix? En Spartans Guitars tenés los mejores técnicos, además luthiers de primerísima línea. Conectate con Ariel al 11 40 40 2324. También los encontrás en @Spartans Guitars y en Facebook Spartans Guitars. ¿Nombre? Yo se lo voy a cambiar el nombre, es muy feo. Muy buenas tardes. El día de hoy tal vez me ponga un serio, más de lo normal, ya que vamos a ver el humor con un enfoque algo diferente, puesto que este tiende a tener diferentes puntos de vista dependiendo de dónde lo mires o a quién le preguntes. Las cuales vamos a ver a 6 diferentes filósofos de la época. Tenemos primero la teoría de Platón y Aristóteles, que hablan de la superioridad. Según ellos, nos reímos porque nos sentimos superiores a los demás. Esto muchas veces incluye las burlas o el sentirse más capaz que el otro. Aunque claro, esto es una visión negativa. Y no responde a ninguna de nuestras dudas. Luego tenemos la teoría de Kant, que habla sobre lo incongruente. Según él, este sentimiento llega de una contradicción inesperada entre lo que esperamos y lo que realmente está pasando. Como lo que puede ser un chiste o una situación incómoda. En una situación incómoda o seria, para romper el hielo. Según esta teoría, relaciona el humor con el pensamiento lógico y la creatividad. Y la última teoría de Freud, que sería sobre el alivio. Según sus palabras, el humor funciona como una válvula de escape emocional y psíquico, liberando tensiones reprimidas. Podemos tender a reírnos en momentos incómodos, de nervios o después de una situación tensa, por lo que esto puede considerarse como una forma de resistencia, superación o incluso sanación emocional. Bueno, tras esto podríamos decir que el humor es algo más que solo diversión. Filosóficamente, puede entenderse como una herramienta de poder, de libertad, de alivio emocional o de ruptura del orden lógico. Y recuerden, su reflejo no es el enemigo. Hola, soy Fernando. Ayer estaba viendo el partido de River Inter y me decepcionó un montón porque nos quedamos afuera igual que Boca. Yo quería hablar así que un poco de River en el momento retro, porque River es el club argentino con más títulos ganados en la época profesional. Sin embargo, ese prestigio no pudo impedir que en su peor momento de su historia, cuando en el 2012 descienda a Nacional B en manos de Belgrano de Córdoba. Pero después de un año, a través del Fénix, a través de Revive sus cenizas, luego de un año duro por el Nacional B, pudo subir a primera y salir campeón de la B Nacional. Ese momento pasó un año y Marcelo Gallardo llegó a la institución, y el cual ganó 2 Copas Libertadores, una Sudamericana, le ganó a Boca 5 veces seguidas, lo eliminó. Y sí, pero ahora no le va como le iba antes a Gallardo. Porque en el Mundial de Clubes, desde que volvió Gallardo no lo ganó nada, ningún título, nada. Y Boca y River quedaron afuera del Mundial de Clubes, ninguno se puede burlar de ninguno porque ambos se fracasaron. Quedaron eliminados en primera ronda. Gallardo está lejos de volver a ser el mejor técnico de la institución porque desde que volvió a River no ganó nada. Solo ganó un superclásico a Boca y Boca no le va tan distinto porque afuera del Mundial, de clubes también, de la Libertadores, y ninguno levanta cabeza. ya no queda ningún equipo argentino en la Copa, en el Mundial de Clubes, solo 4 brasileños que ya pasaron en zonas. Del 7 al 11 de julio se realiza la Semana del Cuidado en el Centro de Formación Profesional 24, con el objetivo de que los cursos de estética ponen en práctica todo lo aprendido en el cuatrimestre. Los invitamos a todos a participar mediante la adquisición de una cuponera. Están todos invitados. Bueno, muy interesante todo lo que vimos hoy, una nueva manera de mirar el humor de la risa, y que quería cerrar como siempre con nuestra invitada, que la tenemos de nuevo porque siempre nos enriquece con sus reflexiones finales. Gracias, Agustín, por invitarme. Siempre me confundo de nombre. Se llama Joaquín. Gracias por la invitación. He pasado una mañana fantástica. Los temas han sido todos muy interesantes. El humor es el que nos salva, ¿no? El humor es el que nos da esta pastillita diaria para seguir adelante, porque la sonrisa es lo mejor que tenemos. Y tanto el stand-up como el deporte, que también es muy ameno, que también acá Facundo habló del stand-up, que nos atrae tanto y que nos divierte, porque necesitamos esta cuota de risa, ¿no? Y la filosofía tan profundo, lo que también comentó Vicky. Ha sido una mañana fantástica. Gracias a todos por invitarme. Y bueno, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Los veo el próximo jueves, Dios mediante. Te paso la palabra, Joaquín. Sí, correcto. Tenemos un programa especial en la sede de la radio de la Unión de los Trabajadores para la Educación, donde hablaremos de temas igualmente importantes que lo de hoy. Bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves, Dios mediante, y seguiremos con estos temas tan interesantes como es la filosofía, la vista, el deporte, la cultura y todo lo que nos trae Agustín sobre la salud mental. Sí, por favor, necesito un cartel así. No, yo soy en la radio lo mismo. En la radio lo mismo. Qué pelotuda. No, pero les